XHUI Ibero 90.9. Una estación de la Universidad Iberoamericana. Es un colectivo de más de 120 personas que necesitan 3.000 watts de potencia asistidos con energía solar. Para transmitir sus ideas. Las 24 horas del día. Los 365 días del año. Desde Prolongación Paseo de la Reforma 880. En Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. México, Distrito Federal. Ibero 90.9. Inicia la conversación. Robert Crumb nació el 30 de agosto de 1943. Exactamente 66 años después, nace un programa de radio que se vale de su nombre para atraer al público obsesionado por el culto compulsivo hacia los cómics, los videojuegos y otros fenómenos populares. Ah, y que, por cierto, a Robert Crumb le tiene sin cuidado escuchar. Bueno, es más, ni sabe que existe. Crumb. Hace poco tiempo, en una galaxia no muy lejana, Star Wars, uno de los fenómenos mediáticos más exitosos de todos los tiempos, desde 1977 ha marcado a millones de personas, generación tras generación, que encantados por la magia de su estética y los motivos de su narrativa, han caído rendidos ante el fanatismo y la profunda admiración de esta innovadora franquicia. Por lo mismo, la saga ha sido fuente para la creatividad de otros autores, generando entre sus obras historias que forman parte del universo expandido de las películas, así como otro tipo de productos, entre los cuales destacan figuras de colección, videojuegos y una vasta gama de artículos relacionados, de los cuales muchos rayan en el desvarío. You hemmed up while I'm being tailored, then I slide off to the side like a faker. Homie, I'm the president, governor, and maker. I control everything like a dictator. Get you biz marked up, turn you into vapors. If you got a problem, get you swallowed like a chaser. Baker, when I roll up on you, it's like a skater. Move if you wanna when you see that red laser. No matter how you move, bet that infrared'll chase ya. Then I keep it moving, homie, see you later. Mavs! Move if you wanna, if you wanna, if you wanna move. Move if you wanna, if you wanna, if you wanna move. Move if you wanna, if you wanna, if you wanna move. Move if you wanna, move, move if you wanna move. Move if you wanna, if you wanna, if you wanna move. You can move if you wanna, tryna have a little fun. Maybe move a couple numbers, but when you move in numbers, all the haters start to wonder. Then they talk behind your back, and they breath they speaking under. Man, I'm hot like the sun, like the middle of the summer. Strike down in a flash, where you can call me Thunder. Chicks call me Phil Drummond, cause I give them different strokes. Ba, ba, ba, ba, beat it up like a drummer. Tell them, move if you wanna, if you wanna, if you wanna move. Move if you wanna, if you wanna, if you wanna move. If you wanna move, move. If you wanna move, move. If you wanna move, move. If you wanna, if you wanna, if you wanna move, move. If you wanna, if you wanna, if you wanna move, move. If you wanna, if you wanna, if you wanna move, move. If you wanna, if you wanna, if you wanna move. Star Wars también es un elemento referencial constante de la cultura pop, y por eso en esta ocasión nos enfocaremos en una remediación de la que fue víctima esta entrañable serie. Robot Chicken es una serie de talante satírico que en cada una de sus entregas se destaca por parodiar elementos significativos de la cultura popular estadounidense. Tal ha sido su éxito que incluso recibió la aprobación y participación de George Lucas para la creación de un especial dedicado total y exclusivamente a Star Wars. Go. El emperador Palpatine es el vil y malvado tirano que está a la cabeza del imperio. Ahora, junto con sus fieles subordinados, se encuentra en una junta en la que planean las acciones a seguir en el futuro del imperio. Y le aventé al Senado. ¡A todo el Senado, en verdad! ¡Oh, por Dios! ¡Eso es tan gracioso! Salió la leche por la nariz. Tiene una llamada por cobrar de... Darth Vader. Ay, tengo que contestar. Esperen un momento. Vader, ¿cómo está mi Sith favorito? Espera, a ver, más despacio. ¿Qué? ¿Cómo que destruyeron la Estrella de la Muerte? ¡Me lleva la chingada de hijos de su p***! ¿Ellos quiénes? ¿Y qué carajo es el halcón luminario? Ok. ¿Y quién sobrevivió? ¡No me ch***es! ¿Y dónde estás? Espera, ¿has estado volando durante 2 semanas buscando señal para llamarme? Debes de oler a... pies sudados envueltos en cuero de tocino quemado. Lo siento. Pensé que mi señor oscuro de los Sith podría proteger un pequeño puerto de escape de solo 2 metros de ancho. Esa cosa ni siquiera se había terminado de pagar. ¿Tienes idea de cómo va a afectar esto a mi crédito? Espera, tengo otra llamada. ¿Quién está molestando? Estoy muy ocupado ahora. ¿A dónde van? Un sándwich de pavo. Sí, ensalada de col está bien. Ni siquiera la comeré, me da igual. Entonces, ¿qué pasó? Siempre me equivoco al ordenar. No, está bien con eso. Ok, bye. ¿Qué? Sí, coca de dieta, gracias. Perdón por tardar. ¿Qué? ¿Solo la reconstruimos y ya? ¡Qué original! ¿Y quién me dará el préstamo, ¿Tú? ¿Tienes un cajero automático en ese pecho electrónico? Trae tu trasero asmático aquí de inmediato o le diré a todos que te pones como toda una mariquita llorona respecto a Padamami o Reina Panda o como carajo se llame. Por Dios, ya lo hice llorar. Oye, vamos, no hagas eso. Yo solo... entiende que tengo que aguantar mucho. La Estrella de la Muerte ha sido destruida por unos p*** adolescentes. Te juro que no quise ser tan duro. Solo ven para acá. Ok. Bye. Yo también te amo. Darth Vader regresa a sus actividades de rutina cuando tiene un inesperado encuentro con un amigo de la infancia. Informa al emperador que el templo Jedi ha sido clausurado por completo. Sí, señor. ¿Annie? ¿Qué? ¡Annie! ¡Pequeño Annie! Jar, yo ya no soy Anakin Skywalker. ¡Wow! Estas son muy lindas ropas, Annie. Jar, esto es muy importante. No quiero que me vuelvas a hablar. ¿Qué te pasó? ¿Es cierto que te quemaste la cara? ¡Ánimo, Benny! ¡Qué paisado! ¡Quedaste horrible! Jar, camarada, amigo. Ven para acá antes de que los separatistas ataquen. Entra al bote escape. ¿Sientes un escape? ¿Dónde está la nave? A dormir. ¡No lo vais a creer! ¡Misa Jar Jar brillante! ¡Soy un fantasma! ¡Ahora estaremos juntos por la eternidad! ¡Te quiero, Annie! ¡Yay! ¡Woo! ¡Annie! ¡Yay! A pesar de lo bien que caminan las cosas para el ejército rebelde, Luke Skywalker siente un hondo desasosiego. ¿Por qué estás así, Luke? ¿Qué sucede? No puedo creer que Ben Kenobi se ha ido. El anciano de 80 años que conociste ayer acaba de morir. Perdón por no notarlo. Estaba un poco ocupada pensando en toda mi familia y los otros 2 billones de personas en Alderaan que fueron convertidas en polvo hace apenas 3 horas. El pasar de los años se ha encargado de legitimar y mantener vigente la trascendencia e importancia de esta épica saga de George Lucas, la cual, al ser uno de los iconos más reconocidos dentro de la cultura pop, es motivo de constantes referencias, parodias y homenajes.

saying soon I'm gonna be a Jedi. Soon I'm gonna be a Jedi. We were singing, my, my, this here Anakin guy. Maybe Vader someday later, now he's just a small fry. He left his home and kissed his mommy goodbye, saying soon I'm gonna be a Jedi. Robot Chicken fue creado por el actor y productor de televisión Seth Green, a quien podemos recordar como el hijo del Dr. Evil en las películas de Austin Powers. Comenzó a emitirse en el 2005 en el horario nocturno de Cartoon Network. La serie se destaca por su uso de la animación stop motion, con muñecos de arcilla, y por su sarcástico y negro humor, repartido a manera de sketches en donde se valen de la parodia de elementos diversos de la cultura popular estadounidense. Sus víctimas han sido políticos, como el expresidente George Bush, estrellas de la industria de Hollywood, personajes de cómics, juguetes de los 80 y 90, programas y películas de gran éxito, celebridades y hechos de trascendencia. Aquel que pase por Robot Chicken probablemente será puesto en una situación cruda y mordaz. En el programa han aparecido y contribuido un gran número de celebridades para autocomediarse, entre los que figuran Snoop Dogg, Zac Efron, Ashton Kutcher, David Hasselhoff, Stan Lee, Jean-Claude Van Damme y Ludacris, entre muchos otros. Este elemento le ha otorgado un alto reconocimiento en el mundo de la comedia y se valida con la ya mencionada aprobación y participación del mismísimo George Lucas para la creación de las ya 2 ediciones de Robot Chicken, Star Wars, donde incluso participa parte del elenco original para darle voz a los personajes, como Mark Hamill en su papel de Luke Skywalker, Carrie Fisher como la princesa Leia y Ahmed Best como Jar Jar Binks, entre otros. Además de contar con la participación de Seth MacFarlane para darle vida a un emperador Palpatine mucho más simpático y menos malvado. Mientras Luke busca al viejo maestro Yoda en el planeta Dagobah, en la ciudad de las nubes, el malvado Darth Vader impone condiciones arbitrarias a Lando Calrissian en un trato inflexible e injusto. Leia y el Wookiee no podrán abandonar esta ciudad. Eso no era una condición en nuestro trato. He modificado el trato. Reza porque no lo vuelva a alterar. Este trato se pone cada vez peor. Además, quiero que uses este vestido mientras vomitas. Eso jamás fue discutido cuando sellamos el trato. He modificado el trato. Reza porque no lo vuelva a alterar. Este trato se pone cada vez peor. Esto es un monociclo. Lo usarás para ir a donde quiera que vayas. ¿Qué? No voy a usar un p*** monociclo. He modificado el trato. Reza porque no lo vuelva a alterar. Este trato se pone cada vez peor. También deberás usar estos zapatos de payaso y referirte a ti mismo como Mary. No me voy a poner estas porquerías. He modificado el trato. Reza porque no lo vuelva a alterar. Este trato... me parece bastante razonable y me siento afortunado de haberlo consumado. Sí. Como consecuencia de la traición de Lando, Han Solo es capturado y congelado en carbonita, mientras Leia y Chewbacca observan. Te amo. Lo sé. Eso no lo sabía. Finalmente, Luke deberá pelear contra Darth Vader sin sospechar que este enfrentamiento cambiará su vida para siempre. Conviértete al lado oscuro y únete a mí. ¡Nunca me uniré a ti! ¡Tú mataste a mi padre! No, Luke. Yo soy tu padre. ¡No! ¡Eso no es verdad! ¡Eso es imposible! Y la princesa Leia es tu hermana. ¡Eso no es cierto! ¡Eso es improbable! Y el Imperio será derrotado por los Ewoks. Eso es muy absurdo. Y cuando era niño, yo construía C-3PO. Más tarde. Y la fuerza, bueno, pues solo es una bacteria microscópica que habita en tu torrente sanguíneo, llamada midichlorianos. Mira, si no vas a tomarte esto en serio, me voy. Como hemos podido comprobar, el fenómeno de Star Wars ha contribuido de distintas formas a nuestra cultura alrededor del mundo, y seguramente su vigencia llegará aún más lejos para seguir formando parte de la mitología de la cultura pop. sembrando en cada uno de sus seguidores la semilla que alimenta eternamente esta historia y mantiene el asombro ante sus nuevos espectadores. Y ya sea que se le recuerde a manera de parodia u homenaje lírico, la presencia de la fuerza es innegable y se siente en casi todas partes. Es un programa realizado por Juan Solo para Ibero 90.9. El guion es de Albano Calrissian, la postproducción de Pablo Bader y la voz de Amidala Dávalos. Los actores que intentaron reproducir con sus voces las de estos personajes tan famosos fueron Giovanni García, Sherza Guzmán, Pedro Rosby y Memo Padilla. Las canciones que conformaron nuestra programación musical fueron Move If You Wanna, de Mims, L'Empire du Code Oscur, de E.I.M., The Saga Begins, de Weird Al Yankovic, y We Can Breathe in Space, de Enter Shikari. Para contactar a Darth Vader, escriban a binario@ibero909.fm. Chrome. Ibero 90.9.